De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, porque al escucharme con los ojos cerrados están imaginándome en este jardín desde donde estoy transmitiendo. Estamos en Desde el Jardín y Radio Pauta está transmitiendo desde mi propio jardín a Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso y a todos los que nos siguen a través de pauta.cl vía streaming o que a lo mejor nos ven en otras plataformas, en redes sociales. Yo estoy en un rinconcito de mi jardín, me estoy tomando un mate, soy parte de esta cuarentena en la que está prácticamente una parte importante del país y acabo de establecer un contacto desde mi jardín vía telefónica con un gran amigo a quien admiro mucho y a quienes ustedes conocen muy bien. Hemos tenido con él, para mí, memorables conversaciones a lo largo de los años. Estuvimos en el lanzamiento de un libro suyo de poesía y en otros encuentros. Y quiero agradecerle a mi querido amigo Alejandro Jodorowsky, en este momento conectado directamente desde París con mi jardín aquí en Santiago, y mandarle un abrazo. Hola, Alejandro. A ver, Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro, sí. Se perdió la señal. ¿Me escuchaste, Alejandro? Sí, no cuando tú hablaste. Hablaste un rato, no se entendía nada. Ahora se entiende. Ahora lograste entender. Alejandro, primero decirte que estoy muy contento de que puedas estar aquí en mi jardín, aunque sea solo virtualmente, no presencialmente. Bueno, es un placer para mí estar contigo. Alejandro, tú estás en París, en tu casa, en tu departamento, me imagino, ¿no es así? Encerrado hace un mes. Hace un mes de cuarentena, algo parecido a lo que hemos vivido aquí en Santiago. Lo primero que quería preguntarte, ¿a ti te sorprende esta pandemia y la forma en que se ha presentado? ¿Qué reflexión primera te ha surgido a partir de esta experiencia de la pandemia que pareciera tener el mundo global completamente paralizado? Bueno, las epidemias han existido pues hasta en los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? La muerte roja, y es una cosa que pertenece al género humano. Pero la diferencia con esta es varias. Una de que se extiende porque hay los viajes, pues. Los aviones y los viajes y el internet y todo, estamos mucho más comunicados. Entonces se transmite a todos lados y más rápido. Bueno, entonces esto es un fenómeno que viene a mezclarse también con el crecimiento del poder de la industria, del poder de la industria, digamos, en este momento la principal es la industria médica, los laboratorios que fabrican sus pastillas con efectos que provocan, que curan una enfermedad y te dejan otras. Y cada pastilla viene con una lista de enfermedades que nos pueden dar. Bueno, se ha convertido en el mundo en una especie de tiranía médica, que es un gran negocio. Una tiranía que le interesa que estemos enfermos y que muramos también, pues. es la economía, ¿no? Entonces hay un problema aquí, un problema no solo de salud, es un problema político, un problema industrial. Bueno, ahora pregúntate tú, ¿es bueno esto o es malo? ¿Me oyes? No, yo te estoy escuchando lo que tú me estás diciendo, y la pregunta sería, ¿tú crees que esta pandemia es una pandemia más o es el resultado de un tipo de vida que nuestro mundo estaba llevando hasta ahora? ¿Es el resultado de esta modernidad o es algo que la modernidad global va a superar como ha superado otras coyunturas como esta? ¿Cómo lo ves tú? Es una lección. Mira, no te puedo hablar en perfecta verdad porque tengo un departamento donde yo puedo hacer ejercicio y marchar, puedo estar encerrado con el ser que amo totalmente, no tengo problema económico, entonces es otra visión. Sin embargo, mis ventanas dan a un paseo que era la vía de un tren que convirtieron en jardín, un jardín de 5 kilómetros. Y mis ventanas dan a eso, entonces tiene mucha luz y dan a una avenida llena de árboles, donde estoy viendo la naturaleza. Hacía largo tiempo que se respiraba mal, largo tiempo que los pájaros desaparecieron, largo tiempo que había un ruido espantoso. Bueno, entonces, cuando se paró de la gente de salir a la calle, la naturaleza en un tiempo récord, en 2 semanas, pues se limpió la atmósfera, el cielo está puro, hay un aire maravilloso, vinieron los pajaritos, es como vacaciones. Y ahí tú te das cuenta lo que nos habíamos perdido. Es una lección. Es otra lección también que la Tierra tiene un poder, que es como un ser vivo y que está protestando. Es una lección. Está protestando de todo, de todo. Entonces, esto puede detenerse. Puede morir millones de personas, sí, puede detenerse. Pero significa una toma de conciencia. Ya la política y los presidentes y las organizaciones de la salud se ha visto que están metidas en negocios con los laboratorios. El fraude este ya está a la vista de todos. Está a la vista de todos, ¿no es cierto? Entonces, o vamos a continuar con lo mismo y nos vamos, pues, a la catástrofe mayor, el fin de la humanidad, un daño terrible al planeta, o meditamos y cambiamos los sistemas. Pero lo primero que hay que cambiar es el sistema económico, el sistema político, que no se preocupa para nada del espíritu, se preocupa exclusivamente del dinero, nada más, de la cosa material, como si el ser humano pues tendría que estar encerrado comiendo y etcétera, y no, pero no desarrollando su conciencia, porque somos ignorantes, ¿eh? No creamos que somos los amos de la naturaleza, no conocemos lo que hay a 18 kilómetros al interior de la Tierra, no conocemos lo que es el universo, la materia negra y todas esas cosas, que es un hoyo negro, no sabemos cuál es el misterio de la vida, no sabemos el mundo microscópico, no sabemos hasta dónde llega, no sabemos nada, lo único que sabemos es estar viviendo en el presente como animalitos, creyendo que somos el dueño de la naturaleza. Y no lo somos. Entonces somos una raza en desarrollo, desarrollando la maravilla, que es la conciencia y el lenguaje y todas estas cosas que podemos desarrollar. Pero no hemos llegado a la telepatía y a muchas cosas que no hemos llegado. y a la que llegaremos si hacemos una vida que no dañe a la naturaleza, porque la naturaleza es infinitamente más compleja y poderosa que nosotros. Todavía no conocemos lo que es la vida en el planeta. No la conocemos. La estamos dañando, la hemos dañado. No conocemos lo que es el ser humano. Las religiones se han desbordado hacia el negocio y los cuentos de hadas. Y ¿qué te digo? ¿Entiendes tú? A una moral anquilosada, tanta que la política pues está exclusivamente dirigida a buscar el poder, ¿no es cierto?, con una raza de depredadores, como se dice en español, sí, una raza que los políticos es un negocio para ellos. Cada político es un tipo que se hace una forma de vida fácil, esclavizando a la gente. Y hay unos poca gente rica, pero que tienen todo. Y esta gente rica, para sobrevivir en lo que ellos han pensado que es el mundo, un mundo de idiotas, tiene que convertir en esclavo al 90% de la humanidad. Dicen en Estados Unidos, 6 millones de personas cesantes que perdieron el trabajo. Entonces son 6 millones de esclavos que viven al día por el día. Que trabajan en el día, viven para comer. Estamos muy mal en la organización humana. Está muy Alejandro, mal. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Entonces, es un buen momento histórico, formidable. Formidable porque es una toma de conciencia. Ya. ¿Qué más te digo? Alejandro, estoy con Alejandro Jodorowsky, aquí directamente conversando con él en el jardín. Él está en París, en su propio jardín, por decirlo así, y yo en mi jardín aquí en Santiago de Chile. Ese cambio de conciencia, esa posibilidad de un salto de conciencia, ¿cómo lo visualizas tú? ¿Cómo lo ves posible? Habría no que pensar también cambio. Si lo... Mira, mi querido amigo, no es un cambio. Es un desarrollo de la conciencia, es muy diferente de un cambio, ¿entiendes? Uh-huh. Es una transformación de la manera de captar lo que somos. No es un cambio de lo que somos. Si somos, el cerebro ya está perfecto. Es una creación que ha demorado unos, qué sé yo, 400.000 o cuántos millones de años para crear el cerebro humano, ¿no es cierto? Que se creó. Uh-huh. Es una maravilla que tenemos ahí en el cráneo, pero no lo conocemos, no sabemos cómo desarrollarlo, ¿no es cierto? Vivimos con límites infantiles, tomándonos por la realidad del mundo, y no es eso. Entonces se trata de comprender que sin vida espiritual es la muerte del planeta. Porque la otra vida, la del dólar, la del yen y la de todas estas ilusiones que llamamos moneda, que no significan nada más que números y esclavitud, con todas las políticas de derecha, de izquierda, está ya pútrido, no sirve, es nefasto. Y el mundo comercial es nefasto. Y las trampas de que los objetos tienen muerte, los automóviles tienen muerte, los teléfonos tienen muerte. Hemos llegado a matar hasta las máquinas. Bueno, entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a la destrucción, ya, simplemente. De nosotros, el planeta es muy fuerte, ¿entiendes tú? Yo me di cuenta, en 2 semanas llegaron los pájaros, el mundo cambió. Rápidamente, cuando... Si desaparecemos, rápidamente el mundo se va a rehacer. El mundo le importa un rábano vivir como un desierto sin plantas. Si quiere hacer plantas, las tendrá. No hay problema para el mundo. El problema es para nosotros. Bueno, pero también es una pérdida para el universo. Pero como el universo tiene tantos y tantos, de tantos años, millones y millones y millones, ya era otra raza mejor que la nuestra. Alejandro, Ahora te puedo decir, bueno, pero sí. déjame terminar, ¿no? ¿Quieres? Sí, claro, dale Quiero la mano. decir algo, pues se me va a olvidar. Mira, alguien dijo, resulta que el virus somos nosotros. El virus del planeta es la raza humana. Porque nosotros estamos destruyendo el ambiente, nosotros estamos destruyendo el mundo, envenenando los océanos, el aire, la tierra, envenenando todo. Somos el virus. Entonces mi respuesta es no, no somos el virus. Una minoría es el virus. Una minoría es la que ha producido esto. La minoría que está explotando el planeta para ganar dinero. Esa es ella el poder. Ese es el virus. La minoría. Entonces nosotros la mayoría tenemos que convertirnos en el antivirus. ¿No es cierto? Porque las pestes se ganan con reforzando las defensas. Entonces nosotros, Y que somos los esclavos, tenemos que aprender a deshacer el virus. Es decir, romper completamente la industrialización, hacer otra cosa, otra forma de vida. Y para eso va a haber que cambiar todo, todo. Pero el Alejandro, poder ¿cómo? debe pasar a los antivirus. Oye, Alejandro, ¿y cómo te imaginas tú esta nueva inmunidad espiritual? A ver, ¿qué elementos tendría esa nueva inmunidad espiritual a trabajar, a reforzar para los tiempos que vienen? Hay que unirse, porque todo esto que estamos encerrados en las casas, que vamos a tener que salir con cosas pegadas en la nariz, separados 1 metro o 2 de los otros, le conviene mucho a estos monstruos antihumanos del poder, les conviene mucho, y que muramos por 1 millón o 2 millones o 200 millones, les conviene mucho. O sea, tenemos encima esto que para que esta minoría se apodere de lo que ellos creen, o sea, apoderarse de lo que están destruyendo, vamos a tener que sufrir todo esto. Entonces, ¿qué te digo ya? Alejandro, ¿y ves alguna señal de esperanza? ¿Ves en algún lugar del planeta, en alguna acción, ves señales de esperanza de que podamos ir en otra dirección? ¿O ves que vamos definitivamente a la destrucción y que no hay posibilidad de hacer ese cambio, esa evolución de la que tú hablas, esa generación de la nueva inmunidad? ¿Dónde ves señales de esperanza, Alejandro? Tengo aquí, sí, en este momento, dos inmensas señales de esperanza. Por eso que tengo la esperanza. ¿Te las digo, las dos? Pero claro, Eres tú y yo. dale. ¿Ya? Sí, eres tú y yo. Tú estás en lo que estás haciendo un bien enorme a la humanidad, con tus entrevistas y todo. Para mí eres el periodista, el entrevistador, el poeta, el más interesante que he conocido en mi larga existencia. Y yo, pues, yo me admiro mucho también, porque aplicando una cosa que decía Nicanor Parra, los dioses bajaron del Olimpo. Yo bajé del Olimpo y me metí en internet, en Facebook, me metí en todo. Como un antivirus. Sí, ¿cómo se llama esto? Como las cosas blancas que se comen a los parásitos. Bueno, sí, esto, Glóbulos antivirus. blancos. Sí, y yo comencé ahí a trabajar regalando todo lo que uno hace, porque ahí yo he trabajado durante casi ya 10 años, 2 horas diarias. Gratis, todos los días, ¿no es cierto? Y dando todo lo que tengo para que lo copien, para que que hagan lo que quieran, dando y sintiéndome responsable. Yo no puedo cambiar al mundo, puedo cambiarme a mí mismo. Y si me cambio a mí mismo, voy a dar el cambio que yo encuentro, lo voy a regalar, lo voy a repartir, lo voy a compartir. Compartir también. ya voy a intentar. Entonces, hay mucha gente. Yo he visto en el resultado que tengo en Facebook, he visto cómo la conciencia colectiva ha ido aumentando y desarrollándose. La he visto. Y es muy posible que haya una reacción colectiva. Es muy posible. Entonces, Alejandro, una vez hablamos de la importancia que tenía para ti la poesía, tu amistad con los poetas, tú lo has narrado en varios de tus libros, has escrito poesía. ¿Qué papel podría tener la poesía en esta crisis? ¿Qué importancia tiene la poesía para el ser humano y qué importancia tiene la poesía para la evolución de la conciencia en el mundo? Ya. La poesía para mí fue un ideal. La poesía era la poesía. Porque la poesía chilena fue muy importante en mi adolescencia, ¿no es cierto? Con el movimiento poético en Chile fue formidable. Lo que más me quedó de Chile fue la poesía. Pero la poesía tiene varios aspectos, ¿no es cierto? El futurismo dijo la poesía es un acto. Ya es otra visión de la poesía. Es decir, la poesía intelectual, la poesía de idioma, es muy importante, porque la poesía es la búsqueda de la belleza. Si buscas la belleza, tienes que buscar la verdad. La verdad. Si buscas la verdad, tienes que buscar la bondad. Es una trilogía. A eso conduce la poesía. Eso es la bondad, la belleza, es tú y la verdad. Bueno, si en el lenguaje lo buscas, llegas a una poesía de metáforas, a una poesía que te permite vivir la ilusión con gusto. Si todo es ilusión, elijamos las más bellas de las ilusiones. La poesía en el lenguaje es la más bella de las ilusiones, ¿no? Trabaja con la verdad ilusoria, con la belleza ilusoria y con la bondad ilusoria, porque es como crear mapas del lenguaje. La palabra no es la cosa, es decir, la palabra es un mapa de la realidad, pero muy necesaria para ir buscando las reales experiencias. Y luego entras en la poesía de la experiencia. Hay las experiencias poéticas, ¿me entiendes tú? Hay las experiencias poéticas que te llevan a la bondad. Deposita a una persona que está tirado en la calle, un mendigo, yo lo he hecho, ponles un billete en la mano dormida. Inmediatamente la mano se mueve, agarra el billete, el tipo se despierta como si le hubiera pasado un gran milagro. Y tú ves que un papelito que no vale casi nada es milagro para la gente. Y empiezas tú a ayudar, ya llegas a la generosidad, a muchas cosas. Entonces, esa es la poesía emocional. Y luego hay la poesía sexual, la poesía de la relación pasional. Entonces tú, que es la relación amorosa que se hace con suprema belleza, suprema bondad, suprema verdad. Y luego tienes la poesía económica, la poesía de la vida, vivir poéticamente, con belleza, con bondad y verdad. Entonces la poesía es lo más esencial, es decir, la poesía es el arte. El arte, la poesía es el factor central del arte, de todas las artes y de todas las actividades. Porque una política con poesía es otra cosa. Una economía con poesía es otra cosa. Los bancos son instituciones sin ninguna poesía, porque son solo lo económico. Entonces vienen la poesía, la verdad, y la bondad, son las tres gracias. Y luego vienen las tres desgracias, porque es la fealdad, ¿sabes tú? La mentira. ¿Sí? Y la maldad, la crueldad. Entonces estamos en un mundo sin poesía. Alejandro, todo lo que tú... Dime. Sí. Todo lo que tú me estás Dime. diciendo me parece que tiene mucho que ver con esa frase del poeta Hölderlin, cuando decía: poéticamente habita el hombre sobre la tierra, decía Hölderlin. Yo le agregaría eso, poéticamente trata de habitar el hombre sobre la tierra. Porque trata. Y entonces va habitando como puede, con muchos defectos. Porque si poéticamente viviéramos, otras serían las ciudades. No habrían automóviles infectando la atmósfera. No habrían gente fumando cigarrillos. Porque la gente que fuma cigarrillos es tonta. Simplemente es tonta. Porque se destruye a sí misma. Es tonta. Y la gente que se hace alcohólica tiene muchos problemas emocionales. Como no los puede solucionar, se hace alcohólica. Sí. Es decir, es una especie de tontera. ¿Ves tú? La inteligencia es no destrozar tu vida, no destrozar la vida de los otros, no destrozar la vida de nadie. Eso es ser inteligente. Me Hemos gusta esa llegado afirmación. a colocar en la Sí. presidencia a monstruos. No te Sí, es digo verdad. cuáles Bueno, son, hoy. pero toma un papel y di: presidente, voy a poner. ¿Qué presidentes son monstruos? Y te vas a encontrar con una lista de cretinos, de vendidos, de locos, tremenda. Los presidentitos que tenemos. Nosotros hemos Alejandro, hecho eso. ¿y Macron, el de Francia, te parece un monstruo también? Bueno, cuando supe que su campaña fue promocionada por los laboratorios farmacéuticos, empecé a sospechar. Porque, mira, desde todos los presidentes, el Macron, por lo menos en tanto que actor, es el más elegante. Sí, es un hombre educado. Sí, rompe la idea de la pareja normal. Él está con una mujer de más edad que él, o sea que es diferente. Tiene una elegancia de buen gusto. Sabe hablar, es educado. Pero es un presidente igual a nosotros, es decir, ya no deben haber presidentes. Ya No no deben deben. haber presidente. No, ¿Y no, preferible una máquina. qué debemos Porque colocar en vez de presidente? el ¿Cuál se... mundo no lo dirigen los presidentes, son unos actores nada más. El mundo lo dirigen los laboratorios, los bancos, el crimen industrial, el AMPA, como el AMPA industrial. Esos están sobre nosotros. Esos son los que dirigen el mundo. El dólar o el yen. Las guerras son por quién va a tener la moneda. Ya, eso es. Entonces, ¿qué quieres? No se puede respetar a los políticos, se acabó. Alejandro Jodorowsky conversando conmigo desde París, aquí en mi jardín. Alejandro, vamos a hacer una Sí. pausa de breves segundos para seguir nuestra conversación. Si quieres. Si me permite, regálame unos segundos pegado con la oreja al teléfono. Ya. Regresamos conversando aquí en Desde el Jardín, Alejandro. Seguimos conversando desde el jardín con Christian Barken en Pauta 100.5. En el poema Altazor de Vicente Huidobro, dice el poeta: aquí yace Altazor, antipoeta y mago. Alejandro Jodorowsky es poeta, antipoeta, mago, psicomago, director de cine, etcétera, etcétera, etcétera. Es muchas cosas al mismo tiempo. Es un caleidoscopio de posibilidades, de rostros, de aperturas. Y con él estamos conversando, con todos los Alejandros Jodorowsky que hay en Alejandro Jodorowsky, directamente desde París y yo desde mi jardín. Querido Alejandro, a propósito del la epidemia del coronavirus, todos hemos perdido en estos días amigos, personas cercanas que han fallecido Sí. a causa de esta pandemia. Uno de ellos es Juan Jiménez, un destacado Sí. colaborador tuyo, un ilustrador extraordinario. Me gustaría preguntarte si eso ha sido para ti una pérdida importante y quién fue Jiménez y cómo trabajaste con él? ¿Algún recuerdo de vocación de él, Alejandro? Sí, mira, primero, antes que nada, te voy a decir que de todo lo que dijiste de mí, te agradezco mucho, pero lo único que no soy es antipoeta, yo soy propoeta. Propoeta ya, perfecto, corregimos, le corregimos. Le inventamos la... durante años, me costó mucho sacármelo de encima, la antipoesía, pero me la saqué, porque amo la poesía. Pucha... La, pues, no la oye, pucha que... poesía. Ah, sí, oye, pucha, pucha, Alejandro, pucha que cuesta sacarse la antipoesía. El mismo Enrique Lin, yo creo que debe haber tenido un poco ese combate, ¿o no? Sí, sí, claro, claro. Sí, nosotros lo descubrimos con Enrique Lin a Parra cuando sacó sus poemas en, una, en un diario que se llamaba Proarte. Y fuimos los jóvenes que apoyamos a Parra porque era la época nerudiana de Neruda, ¿no? Bueno, pero antes me hiciste una pregunta, ya se me fue. ¿Qué es lo que me dijiste? La pregunta era por tu colaborador, ilustrador argentino que acaba de fallecer por el coronavirus, una evocación de él, de Juan Jiménez, que falleció a los 76 años. ¿Qué sentiste? ¿Cuál es el vínculo con él, etcétera? Te voy a decir, mira, yo no nunca miento, ¿ves tú? Terminé con la mentira. Entonces, hay tendencia que se murió una persona, pues, se perdió de buena, etcétera. Entonces, vas a dar una visión que en cierta manera es romántica, dando sus méritos y todo eso. Yo, me han pedido que yo haga un prólogo al libro que van a hacer sobre Juan Jiménez, que es un excelente, excelente, excelente dibujador de cómic, dibujante de cómic. Y por eso trabajé yo con él. Excelente. Trabajé casi 10 años. Fueron un tomo por año. Fueron 10 tomos de los Metabarones. Se hizo un clásico de la banda de cine de ciencia ficción. Dicen que es la mejor de todas. Y fue formidable. Eso fue formidable. Pero aparte de eso, nunca hablé yo con Juan Jiménez, porque era un hombre totalmente encerrado en sí. Es decir, yo sé que tenía una esposa, en los 10 años nunca me dijo su nombre. No sé si tenía hijos o no tenía hijos. Vivía en un pequeño departamento en Sitges. Nada más, es todo lo que yo sé. Luego, nunca comentó lo que hacíamos, sino que yo le mandaba el script, detalle por detalle, cuadro por cuadro, y él lo hacía. Y dibujaba. Y no tuve relación humana con él. Porque él no tenía relación humana conmigo. No la tuvo. Entonces, es una pérdida. Claro que sí es una pérdida. Yo puedo hablar de los dibujos de él. Pero no puedo hablar de él. Ahora, ¿es esto malo o bueno? Depende cómo lo mires. Es decir, él era antes que nada su obra, para mí. Una obra magnífica. Yo puedo hablar de la obra de Juan Jiménez, no puedo hablar de Juan Jiménez. Es la verdad. Por eso me ha costado hacer ese prólogo. Me imagino. Yo puedo decir que no lo conocí. ¿Qué te parece? O sea, Juan Jiménez es un misterio, entonces. Bueno, todos los seres humanos somos un misterio, pero Juan Jiménez es un misterio. Un misterio, muy misterio. Y no había manera, no había manera de poderse comunicar con él. Era encerrado en sí, de apariencia muy muy muy cordial, ¿no? muy simpático, pero muy como muy ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, pero no había un contacto real con él, no lo había. Tal vez, Alejandro, hay personas que en la vida real, en la comunicación personal, íntima, no funcionan. Funcionan dentro de la obra. Es decir, son como autistas en el mundo cotidiano, en sus afectos, pero en la obra es ahí donde fluyen, ¿no? Eso, están en la obra y están encerrados. Es decir, no están compartiendo su ser humano en el mundo. Es decir, pueden ser unos fracasados sociales. Y tú más envejeces y más vas trabajando, más te hace social, en el sentido que sabes realmente que un pequeño chino en un lugar perdido de la China, te voy a exagerar, se come un murciélago y envenena al planeta entero. O sea, cada pequeño ser puede envenenar al planeta entero. Esa es la lección que tomamos. Entonces, los seres son indispensables. Y las porquerías de seres humanos que andan por ahí, ¿no es cierto?, que son como, digamos, vampiros, que están qué dedicados a ellos mismos, son unos peligros tremendos. Entonces, ¿qué podemos hacer los artistas? Pues romper ese silencio, comunicarnos de ser humano a ser humano. Eso es, saber lo que sienten los seres humanos. Tú tomas cualquiera persona, le haces su árbol genealógico, te encuentras con una novela profunda, aunque parezca la persona más aburrida del mundo. Entonces, lo que debemos hacer es sembrar conciencia, pero no es conciencia política. Así se cree, sembrar conciencia, hay que ser comunista, hay que ser fascista, hay que ser de derecha, hay que ser de izquierda. No, esas son tonteras, ¿cierto? Comunicarse con el mundo, sembrar conciencia, es otra cosa, es dar completamente la idea de que somos uno, que todo es uno. El ala, derecha, unida a la ala izquierda, hace un pájaro político. Claro, conviértanse claro, en pájaro. Claro. Bueno, por eso Nicanor Parra dijo: la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Eso molestó a muchos, pero verdad. Eso dijo Parra. ¿Ah? Era un chiste, pero en los chistes está la verdad. Uh-huh. Y a propósito, y a propósito de lo que estabas diciendo de comunicarse directamente unos con otros, me recordó esta frase de Rimbaud, cuando Rimbaud decía que él quería inventar una lengua que nos comunicara de alma a alma, o sea, crear una poesía que nos permitiera comunicarnos de alma a alma, decía Rimbaud. Sí. Es bonito, es que los poetas llegan a la verdad, porque el I Ching, Den Ching, en japonés es de alma a alma, que es la base de las artes marciales, fíjate tú, de alma a alma. Mira. Entonces, la comunicación que el Zen busca, una comunicación de alma a alma, que no la tienen los políticos. La comunicación de los políticos no es de alma a alma, es de bolsillo a bolsillo. ¡Qué buena! Me hace reír, está muy bien lo que estás diciendo, Alejandro. ¡Le estás dando duro! ¿Eh? Es que estoy encerrado aquí, me siento invulnerable. Oye, cuidado con los virus. Bueno, oye, Alejandro... Ya no disimula. Sí, dijiste algo de la totalidad, Alejandro, y leí un Twitter tuyo, creo que un Twitter que dice: cuando comprendamos que todo es uno, no hay ni lejos ni cerca. El amor del alma une el acá con el más allá. Y es interesante que tú digas esta frase en un momento en que tenemos muchas personas tienen que estar separados de los que aman, no pueden abrazarlos, no pueden salir a la calle. Tal vez esta mirada de la unidad, me gustaría que le explicaras un poco, nos puede ayudar a salir de este encierro y aislamiento, que a veces puede ser muy fuerte, ¿eh?, para el ser humano. Nunca he visto más comunicación ahora que estoy encerrado, porque la gente llama por teléfono, se comunican, llaman. ¿Cómo vas? Y tranquilamente, como están todos encerrados, se hacen conversaciones más largas. El tiempo se hace más largo. Duermes menos, te despiertas en la mañana, ves amanecer, estás contento. La ciudad es como, huele a jardines. Es así, estamos juntos. Sí. La distancia no existe. Mira, dime tú, el dedo meñique de tu pie izquierdo, ¿está lejos de tu oreja derecha? Parece que sí, pero... Pero está en la misma... En ti está y ustedes están juntos, pues. Claro. En la unidad no hay distancia. ¿No? En la unidad no hay distancia. Dentro de vivir, evidentemente que más vale estar solo con tu pareja. Eso es formidable, que estar solito como un preso, ¿no? En una vida común, sí. Te das cuenta entonces, en China, después de este aislamiento, han habido muchos divorcios. Porque ahí sí. La pareja ve su verdad. Vivir el día entero con una persona no es como verla cuando sales del trabajo o te fuiste a pasear. Aquí estás, es otra parte, ¿no? Es otra parte de ti. Entonces, aquí se ve lo que se llama el amor, que no es el amor que se cree que estoy enamorado porque me excité con una persona, ¿no es cierto? Y luego se me pasó el amor. Bueno, ya me satisfizo y tengo ganas de otra aventura. Bueno, pero hay la comunicación humana. La comunicación humana es indispensable para el funcionamiento interno de uno. Indispensable. No somos individuos, no somos yo, somos nosotros en algún lado, ¿no? Esto nos sirve para ver eso. Estar separado, así encerrado, sabiendo que vamos a salir. Bueno, mi mujer va a salir porque es más joven que yo. Yo que ya llegué a los 91 años, me van a tener encerrado un año. Y lo voy a tomar muy bien. Pero yo creo, Alejandro, que los virus... Sí, oye, Alejandro, yo creo que los virus, este virus te va a tener respeto, ¿eh? No creo que... yo creo que te va a respetar este virus, fíjate. Si es la naturaleza y la tierra la que lo ha enviado. Mira, cuando uno cumple 90 años, ya no es viejo, es archiviejo. Es decir, la gente, los viejitos tienen 70 años, los viejitos, los que están ahí muriendo en las casas para viejos. A los 90 años tú ya eres un ovni, eres de otro mundo. ¿Entiendes tú? Entonces cuando tienes 91 yo ya, entonces ya la muerte ahí está. Eso ya no hay caso, te puedes morir de un día para otro. No hay, yo soy inmortal, esto no me va a pasar a mí, me falta mucho tiempo, no. Esta noche, mañana, en cualquier momento. Nunca la vida parece más bella, te lo aseguro. Porque vives constantemente en tu último momento, sin nada. No decir mi último, pero no estás en un agarre falso de lo que tú eres. ¿Entiendes? Tú entras en tu discurrir como un río, ¿no es cierto? Entras en otro estado. Entras en lo que se llama el estado de conciencia. De la alta conciencia, saber que todo está cambiando, todo se está renovando y todo está muriendo. Bueno, con ese concepto, pues se vive bastante tranquilo. Será lo que será. O sea, hay una frase del Zen que me gusta mucho: cuando te das cuenta que algo que quieres hacer no se hace, pues deja que las cosas se hagan. Si no las puedes cambiar, deja que se hagan. De alguna manera es útil, todo es útil para algo en cierto momento. Gurdjieff decía, un bastón tiene dos extremos. Un pedazo de madera, ¿no? Largo, tiene dos extremos. Es decir, esa es la dualidad. No hay una cosa, es dualidad. El calor y el frío es la dualidad de la temperatura. No existe el calor y el frío, existe la temperatura, ¿eh? Existe la unidad. Entonces, en este universo, si el universo es uno, no hay lejos ni cerca. Así es. Alejandro, no hay bueno y malo. ¿Tú sueñas mucho? ¿Estás soñando? ¿Qué pasa con tu inconsciente, con tu mundo onírico, el mundo de los sueños? ¿Está activo? ¿Está vivo? ¿Qué pasa ahí? es que como yo, mira, yo soy artista, entonces los artistas son pobres, pero yo para vivir necesito ganar dinero, entonces tengo un solo arte industrial que es el cómic, que aquí se llama la banda de cine. Yo cada dos meses escribo un libro de cómic y me va muy bien, soy star de eso. ¿Entiendes tú? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo eso? Dime. Por el sueño, yo te pregunté por los sueños. Si estás soñando harto, entonces, entonces hacer un cómic es soñar, porque son ese es un arte de fantástico con muchas cosas, es soñar. Entonces yo he abierto una puerta en mi inconsciente y mi cerebro está funcionando. Yo no necesito la ayahuasca ni el LSD. Yo tengo una imaginación, desarrollé la imaginación. Entonces sueño cosas muy reales ahora en el sueño. Antes, cuando descubrí el sueño lúcido, me divertí inventando cosas en el sueño increíble, ¿no? Pero ahora, como estoy pasé ya a otro estado, yo no sueño cosas raras, soy yo en el sueño. Pues doy una lección, hablo de teatro, de cine, hablo de la obra, hago el bien, el sueño. Nunca en sueño haría algo que no podría hacer estando despierto. No tengo esa cosa que voy a realizar en sueño deseos no cumplidos. ¿Entiendes tú? Entonces, mis sueños son sueños más bien útiles, así, de trabajo, ¿no? Oye, Alejandro, hay una... necesito. El poeta Novalis, poeta romántico alemán, decía el verdadero hombre, el hombre completo va a ser el que esté despierto y durmiendo al mismo tiempo, o sea, en el sueño y en el estado de conciencia. Ese sería el verdadero hombre más completo, digamos. ¿Qué te parece esa afirmación de Novalis? Yo aprendí a ser humilde, entonces no puedo decir que soy un hombre completo. Eso me saldría un grano en la lengua. Si yo digo soy completo, me sale un grano. Que no podría comer tranquilo. Pero sí yo vivo eso. Es decir, yo siento en todo momento la irrealidad del instante, lo siento, pero con su realidad. Y si siento las cosas, yo sé que todo está cambiando. Entonces veo las cosas, ¿no? Vivo en una biblioteca entera, ¿no? Podría abrir una librería. Todas las paredes llenas de libros, hasta el techo. Y sin embargo, ya los estoy viendo como... Los libros los estoy viendo como una maravillosa muleta que tuve para morir tranquilo. Morir contento. ¿Entiendes? Entonces... vas viviendo mira, una enferma me llamó del hospital, era el hospital neurológico, el director. Su mujer estaba muriendo de cáncer y dijo que quería que yo fuera. Bueno, dije, si no soy médico, no quiere usted. Y fui para allá. Y la tenían acostada y le daban píldoras y esto, y las enfermeras. Y yo me senté al lado de ella y la abracé. Aquí casi estaba y me dijo, qué bueno que viniste, quiero hacerte una pregunta. Házmela. Ajá. ¿Cuál es la finalidad de la vida? Uy. Mira lo que me preguntó. Yo le dije, a una persona que se iba a morir al día siguiente, le dije, mira, le dije, la finalidad de la vida intelectual nunca la sabrás. Porque las verdades intelectuales no son reales. La vida no tiene finalidad, dice el corazón. Hay que vivirla. No se vive, la vida no se vive con una definición. Es una cosa que se vive. Está fuera del lenguaje. La finalidad de la vida es otra cosa. La finalidad de la vida es vivir. ¿Qué te parece? No, totalmente de acuerdo. Y eso te libera también, ¿eh? Porque te libera de esta obsesión intelectual. Yo que he sido formado en el mundo intelectual de buscar el para qué, buscar la respuesta, pensar que uno va a encontrar intelectualmente la respuesta y de repente soltarlo es una maravillosa liberación, ¿no? Claro, porque hay lenguaje, ¿ves? Hay el lenguaje intelectual de la palabra, hay el lenguaje del corazón, los sentimientos, el lenguaje del sexo, los deseos, el lenguaje del cuerpo, la realización, las obras. Son lenguajes, ¿no? Y además el lenguaje, tú puedes crearte un lenguaje. Isdorakuta ranlada, albergue rumbo, rancateriray. Bueno, ya hice un idioma. Si a ese idioma le pongo sentimientos, hasta puede hacer llorar a una persona sensible. Desde luego. Oye, Alejandro, o el final de Altazor de Huidobro. Ia, ia, Sí, sí, sí. ia, o ia. Claro, pues, de que Huidobro pues avanzó y avanzó, ¿eh? Qué Avanzó, bonito ¿ah? poema Altazor, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Cae hasta Qué lo lindo. más fondo de ti mismo. Cae lo más bajo que se Sí. puede caer. Cae en infancia, cae en vejez, cae en lágrimas. Qué hermoso esa Sí, a invitación mí a caer, ¿ah? me encantó ese libro, es uno de mis preferidos. Huidobro, ¿no? Y también yo, a pesar de que no sé qué ha pasado en Chile, que hablan pestes de Neruda los jóvenes, porque tenía una hermana hidrocefálica, no sé, y lo acusan de no sé qué, y no sé de qué, yo, residencia en la tierra, fue fundamental para mí. Después sus poemas políticos ya no me interesaron, ¿no? Se le agregó a la letra ¿Qué te B, pasa? a Neruda, ¿no? Sí, claro, pero A ¿qué te Neruda. pasó con Residencia en la Tierra? ¿Qué es lo que te Espérate, se le agregó a Neruda la letra B, se le agregó. Es Nerner Buda. Se convirtió en Buda. Es cuando ya el ego se le montó a la coronilla, ahí se acabó. Porque el ego para un poeta se cree que es el del ego, es la base de la poesía, y es todo lo contrario. La poesía es la sobrepasar el ego. Es diferente. Es diferente. Sí, claro. Oye, Alejandro, ¿y qué es lo que te tocó tanto Residencia en la Tierra? ¿Qué es lo que te marcó como, por qué fue tan importante como experiencia poética? Sucede que me canso de ser hombre. Eso de Cerón. Sucede que entro en las sastrerías como esto que entro en las sastrerías como un tigre de ceniza. Bueno, eso el tigre te lo puse yo. Pero era Sí. maravilloso porque era una poesía fuera de lo que yo conocía, porque yo estaba en Lorca y esas cosas. Era una poesía diferente y tan sentida y tan visceral, tan increíble. Y yo en el barrio Matucana, cuando encontré, yo no tenía esas experiencias tan vitales, ¿no? Era abrir una puerta maravillosa, ¿no? A la poesía, ¿no? Decía entre las furias y las penas, ¿no? Bueno. Y luego Rosamel del Valle, qué ¡Oh, maravilla. Rosamel del Valle es maravilloso! Hay Qué un maravilla. verso a propósito de lo que estamos hablando, Alejandro, del Valle, que dice: ¡Ay, el corazón cómo se abren las ventanas! Dice en un poema por ahí. Es maravilloso. Ahí hay que leerlo, sí, precisamente sin el intelecto. Rosamel del Claro. Valle, y tú sabes que Rosamel del Valle trabajaba en una tipografía, era obrero, trabajaba en Matucana, la calle Matucana, donde yo estaba. Mira, Increíble, ¿no? ¿ya? Era un poeta que se refinó y se refinó, un obrero que se refinó y se refinó con su amistad con Humberto Díaz Casanueva. Claro, y tú sabes que el nombre, el seudónimo se lo puso por un amor que tuvo, Rosa Amelia del Valle, Rosa Amelia Sí. del Valle, y él se puso Rosamel del Valle, qué bonito eso, ¿no? Qué bonito. Es un poeta formidable. Pues yo conocí muchos poetas, el poeta Rubio, que era tartamudo, formidable el poeta Rubio. Sí. La Greda Alberto Vasija. Rubio. Sí, la Greda Vasija. Ese llegó, entre nosotros lo vimos como un ovni, porque él hacía sonetos y esas cosas. Sí. Es que ese momento en Chile de la poesía fue un momento mágico, porque se salieron los poetas por todos lados, hasta que los mató Nicanor Parra. Ah, claro. Los hizo antipoetas. El gran exterminador Parra. Sí, pero había que hacerlo, alguien lo tenía que hacer, ¿no? Porque después de todo, cuando pase ese influjo, será una liberación hacia la meta poesía, pues ya. ¿Cuál es la meta poesía, Alejandro? ¿Cuál es la meta poesía? Es antiparra, porque antiparra estaba contra lo metafísico. Absolutamente contra lo metafísico. Entonces, se hablaba de cosas reales, ¿no? Nada de ir a esas cosas. Y bueno, el espíritu, pues, Parra era un instructor de ingeniería, de qué sé yo, de matemático. Era un cerebro trabajado en la lógica, ¿no? Pero el cerebro no es lógico. El cerebro conoce otras cosas, conoce el inconsciente colectivo, conoce los milagros, conoce tantas cosas el cerebro, ¿no? La poesía y todas esas cosas. Hay que sobrepasarlo, lo que llamamos real, entre comillas. Si no, estamos ahí tomando chicha toda la vida. Alejandro, tú dijiste distancia. ¿Cómo? Es la creencia que tú escribiste en un Twitter, en un tuit tuyo, distancia. Sí. Es la creencia de sentirse lejos. Y te quiero decir que a pesar de la distancia, en esta hora que hemos conversado, te he sentido tan cerca, Alejandro, como si hubieras estado aquí en mi jardín. Cerré los ojos, tenía tu misma edad, ya tenía yo 91 años, y tú tenías mi edad, 59, y te he sentido de verdad muy cerca. Oye, eres un jovencito, 59, eres un jovencito. Yo encontré la mujer de mi vida a los 76 años, ¿te das cuenta? Ya estamos 15 años juntos. Felices. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Mándale siempre un gran abrazo. Como decía nuestro poeta, de Altazor, de mujer en mujer en mujer te fui buscando, ¿no? Hasta que la encontré. Claro que o sea, sí. Que tú sí. Estás joven. Bueno, escuchándote estoy, a ti. Yo estoy post viejo. Y porque viejo ya, yo ya me pasé la categoría de viejo. O sea, soy re viejo. Eres un niño de nuevo. Pero no me siento con edad. Querido Alejandro, te mando. Eres una labor formidable, porque tú eres tan bonita tus emisiones, porque siempre has tocado cosas que son importantes para el alma. No estás en la poesía, el amor a la poesía que le tienes. Es una maravilla, ¿ves tú? Eres la negación del periodismo, como está. me van a expulsar, yo creo, del gremio de periodistas después de esto. Oye, Alejandro, te quiero agradecer todo este tiempo maravilloso que fue eternidad para mí, haber estado contigo en la poesía, en el amor, ciencia. Muchas gracias por haber estado en mi jardín y te mando un abrazo inmenso, Alejandro. Bueno, y vamos a salir bien de esto. Chao. De todas maneras, un gran abrazo. Alejandro Jodorowsky en mi jardín. Hemos quedado con el espíritu enriquecido, con el alma arriba. Es lo que necesitamos ahora. Más alma, más espíritu, más poesía. Esa es la verdadera inmunidad, querido Radio Vidente. Y Alejandro Jodorowsky, a sus 91 años, nos ha entregado esa inmunidad que ningún remedio, que ninguna farmacia, que ninguna industria farmacológica, como dijo él, puede entregarnos. Poesía, amor y conciencia. Muchas gracias a todos y nos encontramos de nuevo mañana aquí en Desde el Jardín.